A la lluvia. Recuerden que nos pueden llamar al 274-9115, al 274-9115. No son dos teléfonos, es el mismo. 274-9115 en la radioneta para opinar, opinen, comenten lo que nosotros buenamente podemos acá iluminar y examinar en esta revisión semanal. Oscurecer también, pues bueno, no podemos ser tan pretenciosos. Examinar, dije. No, oscurecer también. Ah, que nos. Ah, Que hagamos más confusa la weá en vez de estar aquí a la gente haciéndole. Pero bueno, es nuestra versión, humildemente. Oye, estábamos conversando de esta recuperación. Ahora ya como que vamos bajando un poco la cosa y nos vamos acercando más a Chile. Primero hablamos de los 80. Como periodo importante de cambios importantes en el mundo, y poco a poco fuimos bajando hasta revisar por qué en Chile hay una ansia tan grande de recuperar los 80 y por qué esa recuperación, efectivamente, más que recuperación verdadera, es una utilización que se hace en términos de lo hace la hegemonía de este espacio temporal tan importante para Chile y para el resto de América Latina. Y decíamos todo esto a propósito del fallecimiento de un personaje que es sin duda y que marca a América Latina y al mundo, sobre todo en los años 80, que es Michael Jackson Quiñones. Mirandola. Oye, y me estaba acordando de Mirandola del que no solo, o sea, este uso que se hace, este mal uso que se hace del imaginario cultural de los 80, es perverso porque no solamente se usa como una falta de religiosidad cultural o espiritual de los 90, que es nuestro referente inmediato, sino que además se utiliza o se muestra, se exhibe como una década por lo general armoniosa, de armonía y de encuentros pasivos y de un momento en que no pasaron grandes cosas, sino que lo que pasó se solucionó porque se hicieron las cosas bien. Esa es como la impresión que se da. Estoy pensando en cómo se ve la música hoy día. Y como, sobre todo, por ejemplo, la televisión, como mostraba programas como los 80, que bueno, fue el Canal 13 que hizo. O sea, los 80 lo que menos tuvo fue efectivamente armonía y tensión. Son los momentos que efectivamente se produce el quiebre definitivo y la tensión y la crisis para venir a instalarse definitivamente el sistema desde finales de los 80 hasta hoy día. Es justamente el momento de quiebre y de pérdida de elementos y de fenómenos culturales y espirituales trascendentales. Entonces, no puede y no debe. ¿Por qué mostrarse como los 80 como la época simpática? Como lo hoy día se hace toda la cosa de los friki, ¿cómo le llaman a esta weá? Los retro y todo ese cuento, ¿cachai? Es que yo creo que eso también es. Para que la gente no piense que estamos aquí hablando solo en términos políticos o de algún tipo de conspiración política, tiene que ver también con la posibilidad de. A ver, alguien podría decir, no, lo que pasa es que los jóvenes de ese tiempo son los que hoy día están manejando el poder. No, no va por ahí, es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con que la recuperación del pasado tiene que ser así. Para que el sistema efectivamente siga, se continúe y se perpetúe. Es decir, al recuperar el pasado se lo recupera de manera superficial, por lo tanto no se lo recupera. Y en esa recuperación superficial, Ese uso del pasado, más que recuperar, yo diría uso claro, o manejo del pasado. no se lo recupera, sino que se lo usa. Y esa utilización tiene necesariamente que ser, Claro, como tú dices, selectiva armónica, y selectiva, arbitraria. arbitraria, para responder a un momento. Y ojo, y para sacar, para no plantear esto como que hay una conspiración de la Concertación. No, para plantear hoy día un mundo tolerante al extremo, donde todo está pasando y donde todo puede pasar, donde todo es horizontal, cuando efectivamente no es Claro, así. claro, Es claro. decir, es la manera más sutil y sofisticada en buen chileno, embolinar la perdiz, de tapar las cosas, de enmascarar no solamente el pasado, sino el presente. Yo creo que es justamente la parte peligrosa de la recuperación El discurso es de los años actual, el 80. discurso es actual y lo que se usa, ¿cierto? Se instrumentaliza estas experiencias vitales de los 80 para construir un discurso actual efectivamente de que venimos viviendo una especie de evolución, de una armonía evolutiva. Claro. Que salimos de un oscurantismo de los 70, de una dictadura atroz, y en todo, en general a nivel de América Latina, y que nos fuimos encaminando gracias al empeño y a la buena intención y a las tácticas del sistema o de los gobiernos, nos vinimos encaminando a lo que tenemos hoy día, es decir, aún como decía el otro día, me parece que Velasco, a un país ya dentro del club de los países desarrollados. Cuando, hablamos la semana pasada a propósito, ¿no? Cuando en Chile sigue habiendo gente sin casa y sigue habiendo problemas fundamentales de la existencia humana que no han sido saneados. Es interesante eso, porque eso ya nos va metiendo un poco en la coyuntura actual, ¿no? Esta manera de leer el pasado. Y claro, es interesante porque lo estamos viendo desde el punto de vista de Chile. Mientras que en el resto de América Latina están pasando cambios, están ocurriendo cambios. Frei se vanagloria, por ejemplo, hoy día leía una en los medios internacionales de Frei vanagloriándose de la estabilidad y de la gobernabilidad de Chile en comparación con los vecinos. Claro. Cuando tú sabes todo lo que eso implica, ¿no? Efectivamente, esta homogenización de Chile implica una instalación del sistema casi que perfecto. Y que inmediatamente es indicador de que se ha ocultado la otra realidad. Exactamente. Porque los hechos sociales no han sido y no pueden ser así de armoniosos. Sino que si es así es porque se ha ocultado algo. Y lo que se ha ocultado efectivamente es la pobreza, es la marginación, es la discriminación, que sigue estando presente. Entonces cuando... Y siguen habiendo, puntualmente, siguen habiendo detenidos desaparecidos, po. O sea, sigue habiendo gente en las Fuerzas Armadas, y para ser lo más concreto posible, que no han dicho la verdad. Entonces, tenemos una visión desde borrón y cuenta nueva que propuso la derecha. Que la sigue proponiendo. Y que la sigue proponiendo y que se incluso indemnizar para que se callen de una vez. Hasta la visión también nostálgica y ¿cuánto se llama? Descontextualizada de esa izquierda trasnochada. O sea, dos visiones que no se pueden compatibilizar y que son incompatibles, pero que tampoco aportan. Sin contar con la instrumentalización que hace la Concertación de los Detenidos Desaparecidos, instrumentalización que, política. Que aparentemente es como la más oficial y la más legítima, pero es la más nociva, porque se hace efectivamente desde arriba con un discurso y con recursos que pertenecen a todos. Hay toda una maraña ahí de una... es un fenómeno demasiado macabro. O sea, yo escucho a Tironi, el otro día escuchaba a Tironi, estos jóvenes que fueron los que se instalaron ahí en el segundo piso de La Moneda, estos sociólogos que surgen, estos comunicólogos, que son los que instalan todo un discurso. Este mismo guatón, el guatón de Arica, ¿cómo se llama? El guatón que no apareció más por después que paró al Flores. Al Flores. O sea, son los que van, construyen y tienen clarísima la visión respecto a los medios y cómo se puede construir, cómo se construye un discurso espurio de esa realidad. Po. Y sabes que mientras, ahora que se está acabando este bloque, yo no sé, se me ocurre ir concluyéndolo desde una visión latinoamericana para la gente que nos está escuchando fuera de Chile. Y quedándome más bien con esta otra, o con esta verdadera recuperación de un espacio político, cultural, potente. Estamos hablando que los años 80, por ejemplo, es el momento en que nacen los movimientos indígenas en América Latina, y que hoy día, en los años 2000, tenemos gobiernos como el de Evo Morales y el de Rafael Correa, que efectivamente están haciéndose cargo de los 80 de manera real y de manera consciente y de manera revolucionaria, incluso de manera inconsciente, porque lo que ellos han vivido viene de un proceso que les toca vivir sí o sí. En cambio, lo de ahora es una cosa sí instrumental y racional e intencional, la claro. Búsqueda de los 80 acá, claro. O sea, supe tener claro eso. O sea, no, mucha gente yo creo que tiende a pensar de que el proceso de Evo Morales, sobre todo Evo Morales, llega a ser presidente. ¿Cómo llega a ser presidente un cocalero, no? Boliviano, Porque esto es un proceso que viene arrastrándose de hace 30 años atrás. Exacto. Son gérmenes que quedan incluso de los 60 y con todos los gobiernos oligárquicos de los 70 después. Entonces, en ese en sentido, son mucho más legítimos su mirada y su nostalgia de los 80, porque es el germen de una evolución. En cambio, la de ahora es el término de un proceso que fue el único. Y después lo que vino después, sobre todo con el gobierno de Frei, por ejemplo, que es cuando Chile definitivamente se casa y se compromete de cuerpo y alma a este proceso y hasta al neoliberalismo derechamente. Oye, qué interesante lo que nos puede hacer reflexionar la muerte de un sujeto tan poco trascendental en términos políticos como Michael Jackson, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De cómo nos va gatillando el cotidiano para ir pensando y reflexionando sobre nuestra historia, ¿no? Claro, la idea es no, ¿cierto?, quedarse en esa en lo que hoy día los medios hacen, sino que reflexionar a propósito de Michael Jackson, de la muerte de él y de la vida de él, nuestro cotidiano, dónde estamos parados nosotros respecto a él también. Y eso son cosas que se producen gracias a estos fenómenos y gracias a la prensa también, que nos llena de información y nosotros podemos ir ahí sacando, buscando visiones, cosas que nos convengan y ayudando a que se haga también una visión mucho más clara, más democrática y más propia. Más crítica. Y más crítica. Oye, ¿trajiste más música vos? Sí, yo quiero invitarlo ahora, otro tema de los Jaivas, ya mucho más optimista. Yo creo que es un tema de ontología, como se puede llamar, ¿no? Es un tema que describe no solamente a los Jaivas como grupo, como una hermandad que surge, familiar, donde crían a sus hijos, hacen música, son vanguardia, innovan, crean lo que se llamaba el folk rock, juegan con nuevas melodías. Todo ese mundo de los Jaivas que es tan chileno, tan latinoamericano, yo creo que se reduce de alguna manera, y toda esta vida también que empieza a salir Chile al mundo, primera vez con los Jaivas, en este tema que se llama La Vida Mágica. Y así, simplemente La Vida Mágica, es una vida, la vida que todavía teníamos en los 80 es una vida mágica. Hoy día es una vida materialista más bien, ¿no? Claro. Es una vida materialista, o cualquier cosa, pero no mágica. Entonces todavía queda ese... Una vida tecnológica. Sí, de fluidos, como le llaman, una vida de fluidos, rápida, donde no hay espacio para detenerse, meditar, dialogar. Es todo rápido, muere Michael Jackson, ya mañana lo entierran y chao. Y así, y esperar rápidamente que muera o que pase otro suceso. En fin, esta Vida Mágica reduce, creo yo, es un tema como ontología del ser de los Jaivas mismo, que reduce la época, traduce la época y también traduce esta visión de lo que ellos han querido hacer siempre. Dar un espacio de magia, de crear magia, de ilusión a través de la música y del viaje y todo eso. Pongan oído este tema, lo que dice, no se escucha muy bien algunas cosas y es muy breve. Por lo demás, nada más latinoamericano que aquello, ¿no? Por supuesto. Entonces los Jaivas, La Vida Mágica en Vereda Sur, 88.9, La Radioneta. Estamos acá con Mirandola y nuestro amigo Walter. Thank you. Bueno, entonces a última hora, ¿sabes? Y si por fin hombre le dijo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Dale nomás, Yandí hace como los noticieros que se van a la pausa y salen conversando, regresan, claro, a la pausa y regresan conversando. O sea, estamos haciendo radio. Walter decía cuándo nos mete o no nos mete o nos tira al aire. Nosotros conversamos las dos horas acá. Oye, hay dos temas, o sea, un tema que yo que quedé pendiente porque, o sea, que yo quiero, ¿no? Cuando uno ve las noticias, ya el fenómeno Michael Jackson, una cosa mundial, ya se entiende todo el cuento, pero bueno, en Chile, por ejemplo, ayer le querían pegar una mina afuera del Chilevisión, estaba viendo un programa yo a este buen loco periodista que escribió un libro sobre, que es uno de los críticos más opositores a Michael Jackson, y él lo define derechamente como un pedófilo, un degenerado, etcétera. Entonces, estaban los fanáticos ayer fuera del canal y lo están amenazando, no sé, minas. Y yo digo, estos especímenes que surgen, ¿no? Que es fanatismo. Es derechamente fanatismo que puede llevarte incluso a matar o a dañar o a crear daño a terceros, derechamente. Entonces, ¿cómo se transforma? Bueno, ya venimos siendo testigos varias veces, ¿no?, de estos fenómenos, de estas figuras emblemáticas, como este cantante, y se le prenden velas y se crea una especie de religiosidad. Es una religiosidad popular igual, mediática y todo, pero es una religiosidad popular. Y esto lo pensaba a propósito de que el miércoles conversamos con mi papá por ahí, de que pasó sin pena ni gloria San Juan, pues, bueno. Y yo recuerdo cuando niño, y mucha gente se acordará, ¿no?, que era el día de San Juan. Bueno, más antiguamente me cuentan los viejos que se mataban chanchos, se hacían fiestas, eran días de verdad religiosos y de celebración. Porque además, aparte de haber varios Juanes en la casa, o varios Luis, etcétera, o varios Pedro o Pablo, había todavía una búsqueda, un respeto, una veneración a la gente y a esos nombres, que no es la religión oficial, ¿no? Es una religiosidad popular de vacilar y tomarse unos copetes, cosa que hoy día se ha perdido. Y que está, sí. Definitivamente duda, se ha perdido. Se ha perdido y ha sido suplantada. O incluso uno puede decir reemplazada, no porque usa un término tan violento, ¿no? Por estas figuras como Michael Jackson. Y eso me lleva también a pensar, a prever lo que va a pasar este fin de semana con Pedro y Pablo, cuando también sigue siendo una manifestación tradicional, o era una manifestación tradicional de la religiosidad popular porteña, sobre todo de los pescadores, la veneración de la pesca y de la vida, y cómo ellos veneraban y le daban el culto a este patrón, sobre todo Pedro, San Pedro. Cosa que efectivamente yo creo que se ha perdido. La gente que viene a Valparaíso, ahora viene llegando un montón de gente por esta fecha especial, viene a pasarlo bien, pues. Viene a divertirse. O sea, es la gente incluso que tiene, está más aislada, más distante de estas celebraciones populares que en un minuto fueron y que no son hoy día, pero también no son porque, claro, la pesca también se ha transformado, ya no es la misma, la pesca artesanal está a punto de desaparecer. O sea, son varios fenómenos, no es una sola cosa, pero que tiene que ver con esto, y yo quería simplemente nombrarlo. No, está bien. Y de hecho, justamente los medios, que son los medios de comunicación, efectivamente, los que siguen haciendo que esto se vaya distanciando. Es importante eso. Yo sigámoslo conversando, me parece sumamente importante, porque cuando pasó lo de San Juan el día miércoles sin pena ni gloria, miércoles fue, o martes, sin pena ni gloria, y ahora lo que va a pasar mañana y pasado. Mira, acá a mí se me ocurre primero hacer una, algo que podría, sí, una defensa, que tiene que ver con que esta religiosidad popular, y lo hemos conversado en otras ocasiones, no sé si al aire, pero sí entre nosotros, responde a otras lógicas, ¿no? A unas lógicas campesinas o lógicas de la gente de la pesca, lógicas indígenas, vitales, que son otras, ¿no? Y que tienen que ver y que están íntimamente relacionadas con la naturaleza. Claro. Es decir, aparece la figura, esto es muy muy muy claro, sobre todo en los indígenas y en los pueblos afrodescendientes, los pueblos negros de América Latina. Hay una fiesta con un santo, llámese San Juan, Pedro, Pablo, Perico de los Palotes, cualquiera. Y la religión católica, la oficialidad, cree que se está efectivamente celebrando al santo, pero la religiosidad popular está haciendo otra cosa, está apropiándose de ese santo para celebrar la naturaleza. Claro. Está celebrando, San Juan, lo que se está celebrando en el mundo campesino es la llegada del solsticio, que es lo mismo que hacen los indígenas. Los indígenas están celebrando el cambio del año solar. En términos de Pedro y Pablo, yo creo que pasa exactamente lo mismo. Se está celebrando la naturaleza y se está agradeciendo la naturaleza al mar, más que a la figura sobre de Pedro todo, y más que a la figura, claro, de Pablo. Y eso es lo que la oficialidad no entiende. Sobre todo Valparaíso, que es una ciudad que en sus orígenes le surge, ¿no? Como sustento, el mar, está entregada abiertamente al mar, cosa que hoy día se está perdiendo cada vez más. Claro. Ya está siendo Valparaíso una ciudad turística. Y eso se está transformando el eje de la producción laboral del mar a lo turístico, y eso obviamente está transformado todos sus elementos que construían ese imaginario y ese saber ancestral. Entonces no es casual, pero también está siendo impulsado y manejado y promovido por los medios, es que y por el sistema mismo. Es que ese es un tema era el de diferenciar la religiosidad popular de la religión católica oficial, claro, y los santos. O sea, el Pedro de la del Pedro de la Biblia, de la Biblia, ni del Capitolio Romano. No, para nada. Es el Pedro que se pone a chupar copete acá en el Mansión Doré y que hoy día está terrible curado y mañana sale a pescar. Y es la familia, y son las mujeres también, y son los niños. Todavía se mantiene esa religiosidad, pero que un respeto, que es un culto, un verdadero culto a esa tradición. Claro, pero y el otro tema está que vienen siendo quienes destruyen esto, son esta gente que lo convierte, primero la oficialidad, que lo superficializa, lo convierte en algo algo armónico, es decir, que no está tensionando. Esta religiosidad popular tensiona la religión oficial. Además, la fiesta, si esto es borrachera. Esta celebración tiene que ser borrachera y abundancia de banquetes. O sea, retomamos el principio de los tiempos. Exactamente. La abundancia y el desborde. Y el problema es que el turismo y la oficialidad lo convierte en un producto, claro, mercantil, vendible, etiquetable. Lo desarraiga del sentido comunitario profundo que tiene, lo desarraiga del sentido natural, de la naturaleza que tiene, y lo convierte en un producto, como tú dices, de aquí a mañana va a estar esto lleno de santiaguinos que la vienen a pasar bien y que de casualidad pasan y ven que está el tema. Pero de es San interesante Pedro y San porque Pablo. Los medios que dicen, ya se están aprontando, no sé, para un millón de personas que van a venir. Entonces, la preocupación de los medios, primero, es salvaguardar los fluidos. Los fluidos suena a un término medio erótico, pero la salida y la entrada, ¿no? Que en el fondo es eso. Y lo otro es que se están aprontando los gastronómicos, claro, para recibir a tal persona. Entonces, hay una desvirtualismo total ya. Y tiene que ver algo, Mirandola, por último, lo que dijiste tú, que se ha perdido el contacto con la naturaleza. Ya no es el que viene a disfrutar del espacio físico, que es el mar. Es el que viene a juntarse a un pub, a carretera, a una casa y a tomar con su mismo grupo, pero en otro lugar, como una cosa de moda y de salir también del espacio asfixiante que es Santiago en este caso. Ahora, este tema de desvirtuar la religiosidad popular, yo creo que es peligrosísimo, y aquí viene la parte política, que de repente la gente dice, bueno, ustedes están hablando de términos culturales. No, estamos hablando en términos políticos, porque ¿Qué ocurre con Pedro y Pablo, por ejemplo? El Ministerio de Turismo y qué sé yo, todas las instituciones del Estado arman todo un show para Pedro y Pablo. Hoy día mismo en Santiago hay una cosa de muestra de las culturas a propósito del Año Nuevo, donde están mapuches, aymaras, rapanui y todas las comunidades originarias mostrando sus productos. Se habló del Año Nuevo, a propósito del Año Nuevo, todas estas cosas que están desvirtuadas, ¿por qué? Es vergonzoso haber visto a la Urrutia el otro día con lo, tanto a la Urrutia como a esas machi que no son machi. ¿Y por qué está desvirtuado profundamente? Y esto es un tema político, porque al mismo tiempo que la oficialidad se aprovecha de estas fechas para armar un show turístico cultural que habla de diversidad, al mismo tiempo los pescadores tienen la cagada con la pesca artesanal, loco, y el Estado no hace absolutamente nada por precautelar el trabajo de estos pescadores artesanales. ¿Qué pasa con los pueblos mapuches, loco? Y aymaras que se quedan sin territorio, que no tienen derecho a justicia propia, que no tienen ni siquiera respeto, loco. No se respeta la otredad, el indígena, pero sí se arman estas porquerías turístico-culturales. Claro, y ahí esas estrategias comerciales se transforman definitivamente en fenómenos macabros. Por supuesto. Porque no solamente buscan la riqueza. La política. Claro, no solamente buscan la riqueza, sino que le echan tierra encima a los fenómenos que sí tienen que ver con la realidad social, cultural, histórica, que es lo que decís tú. Y eso hace efectivamente que no solamente se acalle y se le eche a tierra, sino que se desvirtúe y se suavice y se haga pensar que no son problemas, que no son problemas reales. Cuando, es terrible, compadre. Cuando los pescadores de verdad han perdido cada vez más espacios reales de trabajo. No, la pesca de arrastre lo tiene para la cagada. La pesca tiene para la cagada, los indígenas cada vez con sus reivindicaciones. Claro, mientras los candidatos van, yo veía a la Urrutia, todos los candidatos, veíamos a Piñera el otro día como trataba de bailar, de danzar, ¿no? Un machitún. O sea, es el uso y el sobreabuso llega a ser... Ya no da rabia, llega a dar risa. Es derechamente una mariconada, loco. Pero es una mariconada, en el fondo no desvirtúa lo peor, que es una irresponsabilidad absoluta. Tú lo has dicho, Pepe. No quiero hablar más porque después me voy a enojar y la jefa va a decir que estamos muy hablando malas palabras, porque seguramente va a empezar a salir la mala palabra en contra de Piñera y sí, así que mejor terminemos nomás con este tema, Mirandola, terminemos. Como hemos hablado los 80 con el tema inicial, yo traje aparte los Jaivas dos temas, pero yo creo que voy a poner uno, no sé, veremos ahí. Podemos escuchar ya como escuchamos los chilenos, escuchemos De Sumo La Rubia Tarada, un tema que pegó muy fuerte en los 80 con esta arrogancia y esta, no es arrogancia, sino que esta forma distinta de entender también y de hacer música de los argentinos. Y Sumo creo que marcó un hito importante entonces. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? como. Oye, estamos de vuelta un poco enredados acá con el sistema computacional. En este Vereda Sur 88.9, como siempre, revisando el cotidiano latinoamericano. Quisiéramos saber, no hay forma de saberlo. Al final, mirando la radio es para que se escuche, ¿no? No podemos estar rogando tampoco que nos escriban y que nos llamen. Ah, no. Pero confiamos en que hay gente que nos está escuchando y que de alguna manera le entretiene o no le entretiene, o que por lo menos se queda ahí prendida porque los temas le parecen interesantes, o porque estamos hablando puras huevadas, o porque podemos acertar en alguna. Lo importante es que por lo menos, no sé, si pueden llamarnos al 274-9115 o escribirnos al correo, por así también poder tener un impulso, porque lo tenemos, ¿no? Tenemos las ganas y esta cosa que nos motiva a hacer esto, pero sí para saber qué gente nos puede escuchar y qué cosas les puede interesar también que nosotros podamos decir. Y temas para tocar. Sí, porque pronto nosotros nos vamos en la bola con cosas culturales que yo sé que pueden interesar, pero hay otros temas que a veces están pasando y que se nos escapan, pues bueno, y que el cual podríamos aportar con nuestra mirada. Entonces, veredasur.laradioneta. Sí, invitado a que no solamente nos escuchen, sino que también que se hagan saber, que se hagan visibles. Oye, a propósito de escucharnos, yo te invito, los invito a escuchar 4 audios muy cortos, muy pequeños. A disfrutarlo de alguna manera, pero también a reflexionarlos mientras tanto o después. Y de vuelta de esos 4 audios conversamos un poco. Una sugerencia, por favor, mucha oreja, escúchenlo bien. Si es posible, los vamos a poner después de que terminemos de conversar o entre tanto. Pero por favor, oreja con esto, porque es importante. Es importante tener claro lo que se dice para poder después discutir esto lo más a fondo posible y de una manera más crítica y entretenida que podamos. Vamos. Es que la señora fue citada a declarar en la fiscalía. No sé, está aquí. Florina Concha Loyola. ¿Quién puede agregar el hecho anunciado? Esto fue el día 9 de agosto, bla, bla, bla. Se demoró en llegar mi marido. Me llamó la atención que él no volviese. Fui a ver a 2 ovejitas que me faltaban, que un 260. Ya, pero es bucólica total. Y a unos 60 metros de la casa, hacia un sector más abajo, encontré a mi marido con sus pantalones abajo. Una pierna. Una pierna fuera del pantalón y parado sobre unas piedras y con la yegua delante. Solamente una aclaración. Esto está dado en el contexto de los juzgados, en el contexto de juicios orales, todo esto que vamos a escuchar. Por lo tanto, yo creo que así se hace más fácil entender. Son 4, ¿no? Son cuatro registros, casos. Son 4 casos que aparecieron en internet por ahí, que nos llegaron, que hablan de... Son copias, se grabó un extracto de unos juicios orales que se hicieron en alguna parte de Chile, no sabemos. Parece dónde. Que es la región del Maule. Aparentemente, por el contexto y por lo que se dice, puede ser esa parte. Así que, con esa aclaración, por favor, oigan esto. Es que la señora fue citada a declarar en la fiscalía. No, está aquí. Florina Concha Loyola. ¿Quién puede agregar el hecho anunciado? Esto fue el día 9 de agosto, bla, bla, bla. Se demoró en llegar mi marido. Me llamó la atención que él no volviese. Fui a ver a 2 ovejitas que me faltaban, que un 260. Es bucólica total. Y a unos 60 metros de la casa, a su sector más abajo, encontré a mi marido con sus pantalones abajo. Una pierna. Una pierna fuera del pantalón y parado sobre una espilla y con la yegua delante de él. Estaba teniendo sexo con la yegua. recuerdo que primero lo miré y me di cuenta que se movía de adelante hacia atrás. Le grité, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahora sí que la cagaste. Ahí él se baja, se va hacia atrás de los matorrales y ahí se subió los pantalones. Le dije que era un animal indefenso. Y que antes me habían dicho que era un degenerado, pero yo no lo creía. Él me dijo unos días después, cuando hablamos del tema, que no sabía lo que le había pasado, que el chavo no tenía loco. ¿Una alegación, señor López, del trato que le dieron los funcionarios policiales? Bueno, es una parte de la golpiza que me dieron arriba de la camioneta, nada más. A ver, el informe de lesiones que sobre usted señala una lesión por proyectil de goma. ¿Qué tendrían su fundamento siendo en el procedimiento de detención? No señala golpiza. ¿A qué se refiere sobre eso? No, me tiraron dos pollos en la cara. ¿Dos pollos en la cara. ¿Pollos? Sí, y dos cachuchazos. ¿Animales? Y... no, escupo, salen. ¡Ah! Dos cachuchazos y dos patas. Fiscal. Señoría, en representación de Nelson Riquelme Soto... perdón. Sí, Nelson Riquelme, fiscal Claudia Díaz. Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor. Óscar Acevedo. ¿No se escucha o se escucha? Se escucha, nombre completo. Óscar Acevedo. Completo. Óscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Otra vez, nombre completo. Óscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo y Acevedo. Ah, ¿cómo la...? Ay. Perdón, no me río de usted, me río de la situación. ¡No será! A ver, corte el audio. ¿El teléfono que usted dio lo podemos notificar personal por teléfono a ese número? Es que de repente... ¿No está ahí? Claro. Pero, ¿celular no tiene? De mi papá. Ya, pero ¿dónde lo podemos ubicar más fácilmente? Sí, tengo email. ¿Tiene un mail? Dígame. El mail es donwea@gmail.com. Así es. Así es. A ver, pero deletréemelo. Es así, wea con W o wea con H, por favor. Con H. Don wea. Don wea. Con H. No, se puede estar E A. Don wea, ¿cuánto? Sería bueno que se haga un mail un poquito más serio porque. Todos juntos, sí. Queda como. Claro, lo vamos a notificar a ese mail. Si se cambia de mail, nos avisa. Para ponerle un mail más serio, ¿ya? Sí. Lo va a mandar ahí las notificaciones, pero por ahora vamos a tener también el domicilio para notificarlo. ¿Ya? Se da orden de libertad, se puede terminar la audiencia. Oye, Claudio, te digo, con ley de, vamos a suspender. Sí. En el caso que tengan algún. Yeah. Dale, Óscar Acevedo, Acevedo, Acevedo, Antonio. Y uy, que me he reído. Sí, loco, yo, esta me llegó, bueno, lo mandaste tú mirando la mitad de semana y yo lo escuché, me reí, loco, caleta, lo escuché varias veces. Y ahí dijimos, esto no puede sino estar en el programa del sábado, ¿cierto? No puede sino estar en el programa del sábado porque esto está reproducido de la fuente original que tenemos nosotros, es el mostrador. Y el mostrador califica estos casos que hemos escuchado... como casos freak, como claro. Raros, extraños, es el como título, fenómenos, ¿no? Y cuando efectivamente lo que se da aquí en estos diálogos es algo mucho más profundo, y que yo creo que es importante que después de la risa lo conversemos, o mejor dicho, sin dejar de reírnos lo conversemos, pero lo conversemos de manera crítica. Y se largó a llover, parece. Ay, pesado parece, ¿eh? Nos vamos entonces. Uy, bueno, sería todo ver eso. Y que tiene que ver... hacer las dos maipillas, hijo de la hija. Ay, que me dio todo de tanta risa. Oye, que tiene que ver con el encuentro de dos mundos que se da en los juzgados. Que esto es bastante, bastante serio. que es el mundo popular y que se encuentra con el mundo oficial, legal, hegemónico, letrado, ¿no? De este Chile, que puede ser Chile, pero puede ser cualquier parte también de América Latina, donde efectivamente los juicios puedan ser orales, ¿no? Y, escuchamos cuatro casos, compadre. Cuatro en los que de alguna manera todos están atravesados por, primero por algo que es inevitable entenderlo, que es por la oralidad. Cómo la expresión oral, con la cosmovisión que trae detrás, y de eso yo estoy seguro que tú vas a hablar bien, ya crea un conflicto en esta otra expresión que, aunque esté hablada, sigue siendo expresión escrita, expresión letrada, expresión legal, que es la de los jueces, la del abogado, de los tinterillos, de los magistrados, de toda esta gente que rodea y que trabaja en función de los códigos legales, ¿no? Cuando el señor Acevedo, Óscar Acevedo, Antonio y Acevedo, le están pidiendo que se identifique a él, yo estoy seguro que es más fácil para él identificarse con el apodo que tiene, con lo que lo tratan los amigos, a que identificar un nombre completo. Además, en un contexto que es rigurosamente agresivo, como es el contexto del juzgado. Amedrentador, amedrenta, ¿no? Amedrenta absolutamente, porque estos jueces, esta gente que anda internada, se convierten en un momento en semidioses, en dueños de la ley y de la autoridad. Que tu condición ahí es de imputado, o sea, no es de sospechoso todavía, o de... Entonces, tenía eso en contra también, de que el juez va a dictaminar el destino de tu... De tu sentencia, pues. O sea, a partir de tu sentencia tenías que iba a pasar contigo en los próximos años, seguramente. Y claro, y entonces en ese contexto, efectivamente todo este tipo de expresiones propias de la oralidad van creando espacios que yo te lo comentaba por ahí, que son tragicómicos, pero que son de resistencia en última instancia. Que se resisten y que muestran que efectivamente el sistema legal chileno no ha incorporado y no va a incorporar, mientras siga engarzado en una visión eurocéntrica y occidental, no ha incorporado efectivamente al otro popular, al otro indígena, al otro que escapa de esta norma legal, que, como sabemos, no es eurocéntrica, es occidental. Tal vez esta apertura, o mejor dicho, es esta apertura a lo oral lo que nos permite ver efectivamente que hay un encuentro de dos mundos. Como es el caso del otro audio que escuchamos cuando se lee la declaración del ese es un cuento, compadre. Es un cuento entero. Un cuento rural, ¿cierto? Claro, es la declaración del hombre que tuvo relaciones sexuales con la yegua, ¿no? Zoofilia, dirían de manera científica. Pero... degeneramiento, perversión, etc. Pero que tiene los que... los viejos se pescan y se pescaban siempre los animales en el campo, pues, bueno. No, claro, por supuesto. Y ahí hay un... tema también de cómo lo cuenta la señora, porque es la señora la que está contando todo esto. Donde tú... ¿Y por qué hablamos del oral como visión? Porque ahí ya entra a jugar no solamente... Y lo que se dice, sino lo que está detrás de eso que se dice. Cuando es relación con el animal, por ejemplo. Claro. No solamente en términos de que el hombre se ha pescado la yegua para satisfacer algún tipo de calentura que tenía en el rato, o en varios ratos, sino también cómo ella maneja el tema con las ovejitas, ¿no? Lo conversábamos, esta cosa diminutiva, que para ella es importante tratar al animal en diminutivo, porque hay un cariño de que es su animal de sustento, el animal que está manteniendo a la familia y a la comunidad. Y claro, todo un montón de expresiones que tienen que ver también con lo hiperbólico, con la exageración, que también es muy propia del mundo popular, ¿no? O sea, ahora sí que la cagaste, o sea, si antes había hecho cosas raras, ahora sí que la cagaste. Incluso un apego y una filiación empática con el animal. Exacto. La yegua es un animal indefenso, entonces te está poniendo también cómo te ocurre hacerle eso a un animal cuando no es el discurso más moderno del cuidado a los perritos y a los gatitos. No es el discurso de la protectora animal. No es ese discurso, sino que es el discurso de que el animal es con quien vives tú y te sirve para la carga, te sirve para por último venderlo. Entonces, ahí. Mira, yo quisiera primero partir con lo que dijiste tú. Hay una clara visión superficial de los medios. O sea, el mostrador aquí está diciendo caso freak, usando ya un término anglo, de hecho, un anglicismo, y en ningún caso ahondando, sino más bien haciendo risa de algo sin... Nosotros hacemos risa lo mismo, pero nos da risa porque nos imaginamos y tratamos de comprender el contexto. Aquí se da risa de cómo ese mundo no encaja en lo que debería encajar, que es nada más y nada menos que la modernización del sistema legal chileno. Y entonces esta legalización pone en evidencia que estos dos mundos, el mundo popular, el mundo oral, el mundo rural, porque a partir de lo que nosotros pudimos recabar, es un mundo de aparentemente son los jugados de Talca, de por ahí, y por los hechos mismos, con la cosa de los animales, la forma como hablan los locos, uno puede deducir que son de ahí. Es irreconciliable con este otro mundo que además está siendo hoy día gobernado por jóvenes profesionales recién salidos de la universidad, cuya experiencia seguramente en la mayoría no sale del colegio a la universidad y de la universidad a ser fiscales, a ser actuarios, a ser abogado de algún juzgado local. Entonces, ¿cómo esos dos mundos definitivamente llenos de vida, de vitalidad, de experiencias materiales, vitales, de la zoofilia, como aparece en una parte, de los pollos que dicen en otro, es un lenguaje tan directo, ¿no? Esa visión con los pacos a propósito. No dice que son los pacos, pero dice, los aparte, ¿cómo dice? Aparte de la golpiza. Aparte de la golpiza, dos pollos, dos cachuchazos y dos patadas en la camioneta. Uno puede hacer análisis ahí de relaciones muy que te pueden dar buenos resultados. Entonces, queda de manifiesto esa del mundo irreconciliable, y no solamente irreconciliable, sino cada vez más distante, de un mundo que tiene el poder, que juzga, que determina, que arbitra, en último caso, y este otro mundo que en el fondo siempre está siendo sujeto, objeto más bien, de una serie de procesos en el cual seguramente van a terminar siendo victimizados. Es que yo creo que tú diste en el clavo cuando dices que aquí efectivamente quienes son sujetos de risa no son los sujetos populares, sino toda esta gente de la oficialidad, porque da risa y da pena y da vergüenza darse cuenta de que están tan pero tan alejados de la realidad, o sea, cómo la realidad los supera y que no tienen otra manera de encararla que riéndose. O sea, son tan limitados, son tan letrados en el sentido de que solamente viven el mundo desde las letras, que no le alcanzan a comprender este otro mundo de la vitalidad, de la materialidad misma, del cotidiano, del animal. De este mundo que es el que realmente va forjando inmediato y espontáneo es este mundo que el que realmente el que le va dando espesor cultural a la identidad chilena, po. Y esto termina siendo, Mirandola, mucho más grave y más vergonzoso y penoso, porque justamente son los que están definiendo, insisto en eso, están en sus manos están las decisiones de la gente, de la libertad o de las imputaciones que se puedan hacer. O sea, estoy apelando un poco al inicio de la justicia. O sea, la justicia se supone que surge, lo hablábamos el otro día, ¿no? Surge primero en la familia. Si alguien se porta mal, si alguien produce adulterio, si alguien golpea a un niño, si alguien produce algo contra otro de su miembro, ¿quién juzga primero? La familia, y lo va a juzgar de acuerdo a las versiones atenuantes y etcétera. Y surge eso, pero lo básico, lo esencial, es una conversación en iguales condiciones y en donde se va a procurar siempre el juicio lo más justo posible. ¿Y por qué? Porque quien decide es el que está más cerca de la realidad, son los viejos, son los sabios, son los paters, son los el dueño del el clan, el padre de la familia, ¿no? Quien tiene la herramienta no solamente de decidir, sino que sobre todo tiene la experiencia vital de poder decidir lo mejor. Y lo que demuestran estos discursos, estas grabaciones, son que quienes deciden efectivamente no tienen nada que ver con ese mundo en el cual ellos están intrometiéndose de una manera legal, formal. Bueno, y volvemos al tema anterior. O sea, perdóname, Natola, pero queda en evidencia cuando hay como dos pollos, dos animales. Claro. O sea, ¿cómo no vas a saber que dos pollos? No tiene por qué saberlo, por último, pero queda en evidencia que dos pollos. Es que tiene que saberlo, Marco. Es que ¿Sabes por qué tiene que saberlo? Saber. Porque eso se están encargando, y aquí es el tema de fondo de todo esto. Bueno, no es el tema de fondo, en realidad, es el tema epigonal de todo esto. Que está hablando ella de una justicia que tiene que ser para todos. Claro. Y ahora sí entramos al tema de fondo. Que es que en la medida en que Chile no incorpore la diversidad cultural de manera real, y esto implica incorporar al mundo popular desde su particularidad, desde su otredad, estos espacios son inválidos para hacer justicia, no valen, son espurios para como hacer justicia. Otro día, es un juego desigual, por favor. No, por supuesto, yo tengo tomada la decisión ya desde antes. Por. Hay una desde subjetivación que, plena. Desde que te ríes porque no puede decir su nombre completo, ya estás dando la sentencia, por. O sea, ya lo estás descalificando, ya no sirve lo que vaya a decir después. Por. Te propongo, Mirandola, que volvamos con el tema. Uy, que me enoje, cabrón. Sobre todo con los programas que están en la tele hoy día. Señorita Macarena, la jueza, la doctora Polo y lo que conversamos también del problema de que hay que tener una vestimenta para ir a juicio, y por qué los mapuches le ha costado, pero lo han hecho finalmente, no pueden ir en sus atuendos tradicionales. Oye, mientras tanto, un pequeño homenaje a la gente de Venezuela, porque nos vamos con la salsa ya, y este tema salsero, a propósito de la otredad y del mundo popular, que es de Albóndiga y su pandilla. Ay, pensé que era de Marvin Santiago. No, es un grupo venezolano que se deriva de Dimensión Latina. Albóndiga es el famoso César Monte, un guatón que toca el trombón. Albóndiga, pobre. Albóndiga, y el cantante es Rodrigo Mendoza, un cantante bastante famoso de la vieja salsa venezolana. Un homenaje para Venezuela y para una radioescucha que siempre está pendiente con nosotros, Bárbara Muñoz. ¿Por qué? Que ahora lo tenemos de Nana. Albóndiga y su pandilla en este tema que se llama El Borracho. Ahí tení. Hermano, dame lo que tú quieres. La caña es lo que me gusta, la caña es lo que prefiero. Cuentan que en el tiempo aquel, cuando a principios de mundo había un viejo iracundo que le gustaba beber, lo invitaron para un baile de gala y de gran altura, pero él tuvo la frescura de beber caña. escúchame. Senta mucho cuando ve la avioneta. ¡Dije el botón! ¿Cómo Melele? Dijo el guatón. Oye, volvemos a Vereda Sur. ¡Saludos, guatón! Que seguramente nos está escuchando bien, jugando el Discovery Congo, sí. Ahí se la pasa todo el día. 274-9115, el teléfono al que nos pueden llamar y comunicarse con nosotros para decir qué les parece el programa, o para decir, para contarnos cómo está lloviendo, porque acá no se alcanza a ver, apenas unas gotitas. ¿Retomamos el tema? Sigamos con el tema Mirandola, porque quedó pendiente. O sea, ya lo dije, pero creo insistir que hay una resistencia de un mundo popular. Oye, para atrás, Que un mundo oral, ¿cierto? De una conmovisión, como decías tú, que responde y que todavía curiosamente responde. O sea, está en esta zona. Pensemos que es el Maule, la región del Maule, donde ha sido el origen, según algunos, de lo que es Chile. De alguna manera ahí surge las primeras ciudades, ahí surge toda la vida y la economía agropecuaria y los fundos y latifundios, todo un sistema de vida ahí que se sigue manteniendo. Talca tiene muchos otros lugares. De hecho, esta es agrícolas. Bueno, ¿por qué sabemos que es Talca o creemos que es Talca? Porque la fiscal que nombran ahí, Claudia Díaz, yo la busqué en internet y ella ha estado en varios casos, siempre en Talca, en Molina, en todo ese sector. Y entonces primero es la región del Maule, la región Huasa, que también se ha folclorizado mucho, pero sigue siendo la región Huasa del vino, y donde surge aparentemente un tipo de chilenidad, digamos, más afincada a las raíces, a la tierra, que es el típico huaso. Y basta con ir para allá y la gente habla distinto y tiene una visión del mundo distinta. Y uno lo que encuentra aquí en esto, por lo menos en dos de ellos, es la demostración de que ese mundo no ha desaparecido y que se resiste inconscientemente a ser cooptado, a ser reducido por este mundo oficial extremo, que son estos jóvenes fiscales que uno ve en la tele. Los locos tienen 30 años, son egresados de la universidad, la mayoría, creo yo, y son los fiscales a cargo de casos importantes. Entonces, claro, eso habla bien un poco de todo este proceso, pero también habla muy mal de la distancia, de la brecha que hay con la realidad misma. Entonces tú me reparabas a mí en que sí tiene que saber lo que Pollo. No, por supuesto. De que Pollo tiene acepciones. Y una de las excepciones más importantes es escupo. Y no es, hacíamos el análisis real, que no es un escupo como saliva. El Pollo es agresivo, es en la cara con fuerza. Y es como la moco y saliva, o sea, es una agresión. Entonces dice, aparte de lo que me pega, la visión de él es que siempre deberían pegarle. Hay un... sería interesante ver los juicios. Yo acordaba, por ejemplo, los juicios que se hace a la Quintrala. Que se acogió al derecho al silencio. Un manejo con abogado, un lenguaje acabado, o sea, entre pares. Pero aquí no, aquí hay una brecha vital y una brecha de formación y una brecha de mundo y de cosmovisión que no se sostiene, que no, son irreconciliables. Tanto que efectivamente lleva a que esta gente se ría de los casos, pero que en el fondo lo que están haciendo están demostrando su ignorancia del mundo vital. No, por supuesto. De que la universidad es una parte mínima, o importante, pero mínima, dentro del gran mundo de lo que implica la cultura chilena. Mira, hay un... Cuando esta jueza, digo yo, que tiene la necesidad, tiene la obligación de saberlo, yo a lo que me refiero efectivamente es que el hecho de tú entrar a un juzgado no tiene que ser, o sea, la entrada al juzgado no tiene que ser coercitiva de la diferencia cultural. Es decir, no por el hecho de entrar a un juzgado tú tienes que dejar de decir pollo para decir escupo. Ojo, eso no quiere decir que no tenga que haber espacios de convergencia. Por supuesto que es mejor en términos de poder manejar las herramientas de un lenguaje convergente como podría ser, porque no se lo ha discutido esto, como podría ser un español chilenizado, más coloquial. Por supuesto que es válido también encontrarlo, pero mientras no se dé ese espacio de convergencia, mientras siga siendo una relación vertical, digo, el imputado está en todo el derecho de expresarse tal y cual él entiende el mundo, pues loco. O sea, la jueza no puede, y por eso es que la jueza, es peor aún que la jueza no sepa cómo se está expresando este sujeto que pertenece a un mundo que no es el de ella, que pertenece a un mundo que es diverso como es el mundo chileno. El mundo chileno no se acaba en Santiago y no se acaba en las 4, 5 o 6 cuadras que le dan vuelta a la moneda y donde se concentra toda la oficialidad institucional. No se acaba ahí, Santiago. Y lo que se reproduce en los juzgados provinciales o regionales es exactamente eso. Lo que se reproduce es el Santiago de las 6 cuadras alrededor de la moneda, lo que se reproduce en los juzgados o en las instituciones regionales. Y no puede ser así. No puede reducirse y no puede coartarse, como dices tú, toda la diversidad cultural chilena dentro de un mismo y único lenguaje. Y menos cuando se está hablando de una modernización de la ley. O sea, pensemos cómo era antes. Antes era la relación de los actuarios con los escritos y no había una participación de ellos. Y era más peor aún porque lo que era el testimonio se recogía a partir de cómo reducía el actuario la experiencia real de los hechos y le llevaba a un papel. Y yo pensaba también en muchos detalles, los papeles son numerados, son escritos, ¿cierto? Y con fojas, con toda una formalización letrada. Entonces, hay una se comprime, se falsea en última instancia esa historia oral, esa recreación oral, esos hechos, que son lo esencial y lo básico para que el juicio sea justo. Si hay algo más o algo de menos, o hay mentira o algo está tergiversado, va a conducir inevitablemente a un juicio injusto, mal hecho. Entonces, antes cuando era así, se reducía eso al mundo oral, a lo escrito, lo que pasa con la literatura. Y eso pasaba, ¿cierto?, de mano y se leía, etcétera. Pero hoy día es peor porque se encubre con el tema de la modernización, de agilizar los hechos, de hacerlo más transparente, de hacerlo más visible, más populares, en el término de masivos. Pero lo que se está haciendo definitivamente es demostrar primero la irreconciliabilidad o el mundo irreconciliable, de dos mundos irreconciliables, y segundo, demostrar que la justicia en Chile sigue siendo una cuestión arbitraria que no considera las partes de manera justa. Oye, y eso que lo hablamos en términos de ¿por qué es tan importante estos audios? Porque nos permite verlo en términos de lenguaje, de expresión, de discurso verbal en última instancia, pero también ocurre en la vestimenta, por ejemplo, en el cuidado personal. Hay toda una normalización, que ojo, no, yo con esto no estoy planteando acá una tolerancia al peo absoluta, extrema y relativista. No, yo de verdad creo profundamente en que tiene que haber espacios de convergencia para poder dialogar. Claro. Pero esos espacios de convergencia tienen que darse en términos horizontales y no en términos verticales. No, en ningún caso. O sea, si yo no te puedo imponer a ti que tienes que hablar según cómo hablo yo, con mi lengua, para que ese sea espacio de convergencia. No, tiene que haber un espacio de diálogo. No, el espacio tampoco puede transformarse en un espacio coloquial de un manejo de broma. Y no, de, no, no, para nada. Porque aquí está en juego la claridad y la transparencia y el llevar a cabo lo mejor posible los hechos para hacerlos justos. Yo insisto y trato de remitirme al principio de cómo no surge la justicia. Y es eso, es escuchar las partes de manera igual. Entonces, aquí, claro, se le está diciendo, no, a usted se le está escuchando, hable, por favor, pero hable frente a un micrófono, hable, pero para hablar tiene que venir de terno, tiene que bañarse y tiene que decir las cosas por su nombre. Por lo tanto, tiene que tener un correo, no don Hueda, tiene que tener un correo más, ¿cómo le llama la...? Serio. Un correo más serio. Tiene que dar su nombre completo cuando para él, como decir, Óscar Acevedo, es Óscar Acevedo y su apodo. Ahora aquí lo que nosotros especulamos es que seguramente él estaba diciendo, porque el único referente que puede tener él de haber dicho su nombre en esa formalidad es cuando hizo el servicio militar, o frente a los Pacos, y ahí es lo apellido de los nombres, ¿no? Claro. A lo mejor está tratando de hacer eso, pero no puede porque el contexto lo cohíbe, lo anula. Lo que en última instancia, y esto es un poco para ir cerrando el tema, no alcanzamos a hablar de la... Que creo que se reproduce también en el programa televisivo. Señorita Macarena, la jueza, que es como hacer transparente lo que pasa. Esto es peor porque esto es una construcción, claro. Es un espectáculo. Lo que pasa ahí es lo real. Pero lo que hacen en la televisión son un espectáculo, llevan y seleccionan a gente, las preparan, los juicios están determinados, etcétera. Pero lo que se hace ahí es peor porque queda en evidencia de que los pobres, en última instancia, mirando la de que la falta de cultura, la cultura, digamos, letrada, es siempre necesaria, es siempre imprescindible para poder defender tus derechos y tus ideas. Y ahí queda demostrado de que con la imposición y con la arbitrariedad y con la postura que tienen estos sujetos, esta jueza, esta abogada, lo que hacen es cohibir a esa gente y que no tiene palabras para poderse defender, y en el fondo quedan al libre albedrío de las mujeres, y sobre todo cuando son problemas de tipo de pensión o de tipo de alcoholismo que son vistos de una manera súper grave, como que no existiera. Cuando las sociedades de América Latina y del mundo, principalmente América Latina, se han construido a partir del alcoholismo y de una vida que no nos gusta o no, de una vida de machismo y de esas cosas. O sea, no podéis negarlo de buena primera, de un día para otro. Hay que considerar esas dimensiones sociales. Yo creo que efectivamente lo que ocurre ahí es que no... Tan simple y tan sencillo, pero tan profundo como que... no se permite hablar, no le permiten hablar. Y hablar ese hablar en todo el extensión, no, y de hablar en su lenguaje es una trampa, porque lo que te hace es caer en el juego de ellos y decirlo mal. Exacto. Y los nervios y todo, y el mundo popular y la población y todo ese cuento. Entonces, ahora buscar otra forma, yo creo que va a ser más abierto, más democrático y, como decís tú, más horizontal el cuento. Yo creo, compadre. Oye, otro poco de salsa, compadre. Oye, saludos, nos están escuchando en Maracaibo, nos dicen. Un saludo afectuoso, fraterno, grande de Valparaíso, que está lloviendo y hace frío. Al otro allá extremo de este cono sur, allá arriba, a la gente de Maracaibo, un saludo, un abrazo afectuoso, y que gracias por escucharnos. Ah, entonces llegó con más cariño todavía el tema anterior de Albóndiga y su pandilla para Venezuela. Ah, claro, además, quizás por eso te escucharon. Oye, y seguimos con salsa. Por eso promovieron la... El saludo, dices tú. Esta vez, adelantando un tema que vamos a tocar en el próximo bloque, Marvin Santiago, El Pasajero. Con mis motetes, apretado y cabizbajo, viajo del trabajo a casa, loco por llegar temprano. Poco a poco fue llenándose la guagua capacidad, unos locos por sentarse y otros locos por bajar. We'll be right back. son asientos. Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos. Lo siento. Ave María, mire, señora, agárrese del mango, el mango de la guagua, no pensá. Y entonces si nosotros tenemos una pandemia o una sospecha de que vaya a haber una pandemia, naturalmente que hay que ser prudente y no alarmar, pero ¿en qué situación nos encontramos? Es imposible, está guapo con la chucha. Radio Nieta. Así con la cosa del Michael Jackson. Oye, regresamos y vamos terminando esto. Dejamos dejar pendiente el tema que motivó a esa canción. Ya hace dos sábados que la venís tirando para el lado mirándola. Algo le está pasando con el transporte público en América Latina. Pero el próximo programa, el próximo sábado seguro la vamos a tocar. Y con otro tema que se llama Pare Cochero. Que ese es de no me acuerdo de quién es Pare Cochero. La típica 73, ahí una orquesta... Bacana. Oye, no, simplemente terminar esto, a ver si podemos alcanzar a comentar algo. Yo voy a tirar algunas líneas de las noticias que han ocupado y que van a ocupar la semana. Por ejemplo, bueno, hay un tema que ahora está acaparando la atención pública en Venezuela y en Ecuador, que tiene que ver con la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Hay que ponerle bastante atención, sobre todo a las reacciones de los reaccionarios, ¿no? Y esta defensa a ultranza de una supuesta libertad de expresión que en realidad raya en otra cosa. Ahora, no con esto se trata de darle libertad, la otra libertad a los gobiernos para hacer y deshacer, sino simplemente verlo en su justa medida y hasta cuándo o hasta cuánto se puede encontrar libertad de expresión con bien común, ¿no? Que es claro. Y no ese permisismo, ese barato de decir que todo está bien y que y la incapacidad o la censura contra ciertas cosas que efectivamente pueden y deben necesariamente por el bien común callarse o no seguir transmitiendo, que es un tema súper complicado que tiene que ver con que incluso nosotros lo hemos llevado hasta la crianza misma. Claro. O sea, tú no puedes vivir bajo un permisismo, o sea, de una permisividad absoluta, porque requiere necesariamente la formación y de un niño en general establecer reglas y crear una autoridad. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Entonces, una autoridad preocupada por el bien de todos, en este caso por cuando el bien... lo está haciendo no por una cosa personal, no, claro, ni capricho, sino que por el bien de todos. Oye, otra noticia de esta semana es que Ecuador se integró al ALBA, y no solo Ecuador, sino también San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, tres países más que ahora conforman... La mujer Barbuda. Conforman 9 países los del ALBA junto a Nicaragua, El Salvador, Cuba, Venezuela, Bolivia y Honduras. Y aquí me quiero detener un rato. Honduras, compañero. Porque Honduras está metido en Honduras, políticas. A propósito de... Te voy a explicar un poco el para quienes no han seguido la noticia de qué es lo que está pasando en Honduras. Resulta que el presidente Zelaya está buscando mañana mismo hacer una consulta popular para convocar un referendo para cambiar la constitución. Es un poco el mismo proceso que siguió Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y que en Chile no hay todavía ni la más mínima esperanza de que suceda. Estamos lejos. Frey, es más, Frey lo que va a hacer es consolidar la constitución ochentera otra vez. Entre paréntesis, antes de hablar de Zelaya, Frey dijo que él... Es importante escuchar lo que dice Arrate, ¿no? Frey dice, hoy día mismo todos los medios internacionales, bueno, no todos, varios medios internacionales recogen que Frey está dispuesto a derogar y acabar con la constitución pinochetista. No sabemos que la concertación, ese discurso de la concertación lo viene manejando desde hace unos 2-3 años atrás y no ha hecho absolutamente nada. No lo hizo, como dicen los críticos, los politólogos hoy día, no lo hizo el gobierno... Que más, tenía que hacerla. Más izquierdo de la concertación que fue el gobierno de Bachelet. Claro. Y menos lo va a hacer Lagos, que el más. O sea, Frey, que es el más centro derecha que hay. No, y esto es terrible porque también. Por otra cosa que dice Arrate, que es interesante la lectura que hace Arrate de Frey, porque Frey dice: vamos a acordar. Crear una nueva constitución. Y esto habla de un acuerdo político, y lo que nosotros necesitamos es una asamblea constituyente. Necesitamos que el pueblo se pronuncie y cree y forme y elabore una nueva constitución a partir de las necesidades que han sido negadas, los derechos que han sido negados durante todo este tiempo. Entonces, ojo, que no es lo mismo tampoco lo que dice Frey cuando él habla de. ¿Qué pueblo acá, güey? ¿Qué pueblo? ¿De quién estamos hablando? Oye, y lo otro. Volviendo al tema de Honduras. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la derecha recalcitrante hondureña. Voy a llegar mojado, sí, dale. La derecha recalcitrante hondureña ha reaccionado a todo esto porque se lo reduce, quizás hay algo de cierto, se lo reduce solamente al tema de la reelección, ¿no? Porque Zelaya este año también tiene que entregar el mando. Bueno, el Congreso lo ha declarado ilegal, la consulta popular, ni siquiera se ha hecho la consulta, se tiene que hacer mañana. La Corte Suprema también la ha declarado ilegal, las oligarquías por supuesto que están declarando ilegal esta consulta popular, y esto ha creado una crisis política en la que ya lamentablemente se han pronunciado los militares con esta pseudo obligación que tienen siempre de cuidar el orden, se han negado a ayudar, a colaborar en el referéndum. Entonces, que los militares en ese sentido son bastante útiles porque son quienes llevan el material y todo. Zelaya destituyó al jefe del ejército. La Corte Suprema dijo que esa destitución es ilegal, así que el jefe del ejército sigue actuando. O sea, ¿qué va a pasar ahí, Miranda? La cosa está bien complicada. El sábado yo creo que vamos a tener más claro el panismo. El próximo sábado vamos a tener más claro. Yo lo que ojalá tengamos algún amigo hondureño acá que nos... Estamos tan lejos de todos nosotros. Lo único que espero yo, compadre, es que no haya un golpe de Estado y que no haya un golpe militar. Aunque Zelaya, ojo, que Zelaya es un liberal del centro que logró tirarse más a la izquierda. De todas maneras, siempre es bueno que estos procesos políticos terminen de manera democrática y no con la mano de Estados Unidos y de los militares y las oligarquías recalcitrantes de siempre. Como diría mi amigo Rafael Correa, mi amigo, ojalá que no caiga en la noche neoliberal otra vez Honduras, ¿no? En la larga noche neoliberal. Argentina, este fin de semana también elige parlamentarios, hay que tenerle, seguir eso. Kirchner quiere ser senador o diputado por la provincia de Buenos Aires. No la quiere soltar Kirchner. No, está mal, loco. Otra cosa que hay que ponerle atención es que Brasil, el tema de Brasil y la Amazonía, loco. Ahí hay una cosa de licitaciones de tierra. Y lo de Perú, a propósito, saludo a la gente de Nueva Imperial. Espero que nos sigan escuchando y que hemos descuidado un poco ese tema porque por razones que ya explicamos, pero seguimos pendientes de lo que está pasando en la Amazonía peruana. Ahora no nos hemos informado del todo, pero si tienen material, por favor, envíennos y nosotros vamos a trabajarlo acá. Yo solo quiero hacer un comentario por Suite Perú, y esto para ir terminando el programa. Que Alan García ayer, hoy día, hablando de los modelos socialistas, entre comillas, refiriéndose a Chávez, a Correa, a Morales, habla y los califica de retro. Esto a propósito de que Evo Morales ha salido en defensa de los indígenas peruanos, cosa claro, que no solo los indígenas tienen que hacer, sino que tiene que hacer toda América Latina. Ha dicho que estos modelos son retrógrados y dictatoriales, compadre. Y yo creo que en estos 2 meses que han pasado en Perú, no hay, en estos 2 meses que hemos vivido en América Latina, no ha habido un gobierno más retrógrado y dictatorial que de Alan García y la matanza de los indígenas amazónicos. O sea, no hay mayor expresión de lo retrógrado que es estar sirviendo a potencias extranjeras como Estados Unidos con el TLC. No hay peor acto dictatorial que cuando no está de acuerdo contigo ir a tirarle a la policía, tirarle a los militares, a los pueblos. No, Alan se pasó la raya hace rato. No tiene ninguna calidad moral para hablar de retrógrado y dictatoriales acusando a Morales, a Chávez o a Correa. Justamente es mantener el juego de lo que ha venido haciendo durante siempre. No solamente en actos, sino que también en descalificaciones permanentes. Y por otro lado, buscando amistades con Chile, con otros países más cercanos al modelo. Claro. O sea, es un juego también estratégico. No puede quedarse neutral en esto. No, y de hecho su gran amigo Álvaro Vargas Llosa estuvo en esta semana, hasta ayer esta semana también ha estado hablando puras estupideces como siempre, estos adalides de la derecha latinoamericana. Vamos terminando, compadre. Sí, yo solamente quería decir, para terminar, Mirandola, no pasar por alto, no vamos a ahondar en el tema, pero lo vergonzoso y lo patético que fue ver a los periodistas chilenos lamiéndole el culo a Obama en esa famosa foto que dio la vuelta al mundo. O sea, ¿qué tipo de periodismo? Y hay que quedar absolutamente claro cuál es el periodismo que tenemos en Chile, cómo se maneja acá los periodistas que van y que son los periodistas oficiales y que cubren las noticias, que están, ¿no?, con una actitud sumisa, hiper adorando casi a la figura de Obama y peleándose el cubo para tener una foto. Ahí hay varias lecturas que uno puede hacer, que no las vamos a hacer ahora, las dejamos abiertas a la gente, porque ya es un hecho que pasó, pero que efectivamente tuvo, y que nadie lamentablemente reparó en la cuestión de que esos son los periodistas que están cubriendo los hechos, y de ahí cómo los cubren. O sea, son periodistas que están jugando el doble juego, siendo quienes dan cuenta de los hechos, pero también estarán, en este caso, transformados en objeto de noticia, cosa claro, que no puede ser, porque pierde la objetividad de la noticia y desvirtúa esta cosa vergonzosa, a partir de esta cosa vergonzosa, el oficio de informar, no, informar bien. Y sin contar, o mejor dicho, y junto con ello, todo el tema político de quién es su fan, ¿no? ¿Quién, sea, es su objeto de fanatismo? No puede quedar así de manifiesto, menos por los periodistas, no. Y menos cuando quien dio la lección ahí, creo que fue el mismo Baba, que dijo, bueno, yo pido disculpas por las intromisiones de Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Nixon y después en su país, y, o sea, poniendo un nivel político, una cuota política, cuando ella lo único que le interesaba ir a sacarse una foto en la más partida de fútbol, po, weón. Poulsen también, sí, ¿ah? Claro. Un poquito más atrás, pero estaba, pero salió ahí en la foto. Y Gómez Pablo es defendiendo lo indefendible, estando ahí diciendo que ha estado con otros. O sea, esa es la calidad de periodistas que tenemos, y son los que vemos todos los días y que nos informan y que son voz, claro, voz legitimada en los medios. No, es terrible, porque además son quienes van creando la opinión, del periodismo, opinión popular, pues. Vergonzoso. Entonces ahí queda demostrado que, pública, este Chile, que este Chile sigue todavía teniendo todavía muchas dificultades para consolidarse en un país democrático, moderno, transversal, justo, etcétera. Yo te decía una sola cosa, y con eso quiero terminar, por lo menos mi parte, la parte que me toca a mí. Y en algún momento en la semana yo te dije que no hay peor indicador, y yo lo mantengo y lo reafirmo, no hay peor indicador para un país que ser alabado y homenajeado por Estados Unidos. Y Chile esta semana fue homenajeado y alabado por Estados Unidos, cosa que es francamente vergonzosa. Es muy mal referente. Oye, un poquito de salsa para terminar. Ya, nos vamos entonces, con esto nos vamos. Con esto nos despedimos, muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos, nos estamos escuchando el sábado otra vez, ya en julio, entrando el invierno, derechamente. Que estén muy bien, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Valparaíso, en Chile, en América Latina y el mundo. Y invitarlos también a que nos escriban y a que nos llamen para hacer esto de una manera más participativa y que podamos incluir otros temas que pronto a nosotros se nos escapan. Esto es una descarga de la orquesta Flamboyán del maestro Frankie Dante. Atájala, se acabó la guerra. Adiós, hasta el sábado.